como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro, mi al prodigioso dúo de las hermanas Siccho, que nacen artísticamente en Radio Cristal de Quito en la década del 80. Ya para la década del 90 forman la agrupación Hermanas Siccho, grabando su primer LP con Producciones Gamma. Por distintas situaciones las hermanas Siccho se separan, sin embargo Jimena decide continuar con la vida musical y graba un CD de cumbias. Vamos ahora junto a Poder Negro y Una Bombita. Grandes y chicos contonean sus caderas. puso a mover caderas, ritmo caliente que nos pone a brillar, bomba sabrosa que bailamos sin parar, ritmo caliente. Los hermanos Silvio, Jorge y Roberto Arce son los fundadores de la agrupación que lleva 14 años de vida artística. Han grabado 10 discos compactos. Los hermanos Arce son los compositores de los temas más conocidos como lo son La Selección, Reina de la Campiña, El Camaleón y más. La agrupación en su mayoría de eventos entona la canción Carmen, ya que fue la primera bombita que lo llevó a la cima. Vamos con un nuevo estreno musical junto a Anita Lucía Proaño y de Franklin Van. No ha bailado, no ha cantado junto a las canciones de Anita Lucía Proaño, una artista de Chimborazo, quien prácticamente desde muy niña empezó en la música. Fue la Radio Ruiz la que le bautizó musicalmente y le auguró muchos triunfos. Anita Lucía Proaño ha ganado premios como un trofeo en Bolívar de Oro en Guaranda cuando apenas tenía 11 años. Vamos con más temas musicales aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena Elizabeth Obando y un mosaico fiestero. Te canta para que lo baile el Ecuador entero con las palmas arriba. ¡Eso! Elizabeth Obando es una de las cantantes más representativas de la música nacional, no solo en su natal Latacunga, sino en varias ciudades del Ecuador. La artista latacungueña conquista con su voz Por Dónde Va. Tiene grabada dos producciones musicales, Tu Amor Me Da Vida en 2010 y Entre Lo Blanco y Lo Negro en 2012. En 2009 recibió la medalla al mérito otorgado en Cotopaxi. Vamos con otro temita musical aquí en Entre Cuerdas y Tambores, junto al dúo Villacrés Romero. ¡Ecuador! En la década del 80 se conocen Lourdes Villacrés y Nelly Romero en la ciudad de Quito. Desde entonces hacen una amistad con formato del dueto musical Hermanas Villacrés Romero, como actualmente se las conoce. En la década del 90 forman ya y graban los temas Dulce Locura y Siempre Tamé, bajo el sello de Producciones Gama aquí en la ciudad de Quito. Vamos con un último temita musical. Suena Marujita Encantadora junto al dúo Atenas desde Cuenca. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el jueves 21 de febrero a las 7:30 de la noche, en la Sala Jorge Caso. ¡Esperamos! ¡La entrada es libre! Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes. le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX. Una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. Le esperamos este 20 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos escuchando y disfrutando lo mejor de nuestra música nacional y escuchamos a la nena de la canción Betty German con la bomba La que nunca te olvida. Pero ahora seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Desde Cayambe nos acompaña el dueto Mari Clever y su último éxito musical, Ahora que estoy vivo. Ahora que estoy vivo es un tema inédito del dúo de esposos oriundos de Cayambe. El video del tema musical fue grabado en el lago San Pablo, en Otavalo. Este tema musical forma parte de su última producción musical. Interpretan temas musicales como El Precio de Ser Pobre, Lloro por Mis Penas, En una Cantina, Jardín Florido, Madrecita Linda y más. Ahora sí, vamos con la música del recuerdo aquí en Entre Cuerdas y Tambores, junto a las Gemas de América. Gemas de América son intérpretes, autoras, compositoras de música nacional, oriundas de la hermosa provincia de Santo Domingo de los Áchilas y tienen una trayectoria de más de 15 años. Han obtenido varios galardones en varias presentaciones a nivel nacional. Su tema Ya no te quiero es un pasillo en el cual ellas imponen un nuevo estilo. Ahora sí, vamos junto a los Duros de Tabacundo y su tema musical Huasicama. Disculpen no más, señores, yo no soy de por aquí. señorita, yo seré tu guasica. Ama mía, señorita, yo seré tu guasica. Yo te tenderé la cama de la noche a la mañana. Yo te tenderé la cama de la noche a la mañana. Y mañana en el chuchaqui estaremos en la cama. Y mañana en el chuchaqui estaremos en la cama. La agrupación Los Duros de Tabacundo fue formada hace más de 30 años para presentar el folclore y cultura del Cantón Cayambe en todo el Ecuador. Su música es indispensable en las fiestas de San Juan y San Pedro. Interpretan temas como Huasicama, que lo escuchamos, Micholita, Los Toros de San Pedro y más. Se viene a continuación la música del recuerdo, esta vez junto a las hermanas Vadillo Ballón y una canción muy conocida como lo es Salcedo Tierra Mía. Sin igual, lindo Salcedo, digo con todo el alma, porque es la tierra más linda y sin igual, porque es la tierra de amores en mi recuerdo dejó y bellas guambras que no olvidaré, porque es la tierra de amores en mi recuerdo dejó y bellas guambras que no olvidaré. Mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón. Lindas mujeres muy buenas existen, que con el alma dan su corazón. Lindo Salcedo, yo siempre recuerdo, felices días que no olvidaré. A esa tierra que siempre recuerdo, Salcedo lindo, siempre te evocaré. A esa tierra que siempre recuerdo, Salcedo lindo, siempre te evocaré. entre recuerdos, feliz el día que no olvidaré. A esa tierra que siempre recuerdo, Salcedo lindo, siempre te evocaré. A esa tierra que siempre recuerdo, Salcedo lindo, siempre te evocaré. En su familia, su padre, Gonzalo Vadillo Ballón, era aficionado al canto y a la guitarra. Fue entonces que su hija, Lira y Romel, deciden interpretar nuestra música ecuatoriana y, como todas unas artistas profesionales, se presentan en la estación El Prado de Riobamba hace varias décadas. Posteriormente graban para las disqueras Cóndor y Fénix de Guayaquil temas musicales muy conocidos como lo son La Fiesta Indiana, Runa Ucho y El Cóndor. Vamos con otro temita musical junto al dúo Guayamabe y ¿Por qué Dios mío? El mundo se ha vuelto palaz para mí, no hay nada que alegre mi torvo vivir. Porque Dios mío te llevas mi amor, porque tan pronto me quieres matar. Porque Dios mío te llevas mi amor, porque tan pronto me quieres matar. La voz del tiempo hecho su palabra pronto se confundirá, y vendrá el olvido con su voz de tumba, todo lo consumirá. Por eso le pregunto suplicante a mi Dios, porque Dios mío te llevas mi amor, porque tan pronto me quieres matar. Porque Dios mío te llevas mi amor, porque tan pronto me quieres matar. Historia querida se borra fugaz, parece que ha escrito con humo no más, porque los días terminan así, en estas tardes tan grises, Señor. Porque los días terminan así, en estas tardes tan grises, Señor. La voz del tiempo hecho sin palabras pronto se confundirá, y vendrá el olvido con su voz de tumba, todo lo consumirá. Por eso le pregunto suplicante a mi Dios, porque Dios mío te llevas mi amor, porque tan pronto me quieres matar. Porque Dios mío te llevas mi amor, porque tan pronto me quieres matar. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos en este martes, segundo día de la semana, con un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde que me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Les dejo con un último temita musical, un San Juanito cayambeño, desde el conjunto Los Rayos del Sol. Así que nos vemos. Chao, chao.